Bueno, estamos transmitiendo desde Radio Curruf. Nos encontramos con un asistente de la marcha del 11 de septiembre y queremos que nos cuente acerca de la consigna que dice que todas las mujeres seguimos en dictadura. Hola, nosotras teníamos la consigna de que todas las mujeres seguimos en dictadura porque de alguna forma nuestros cuerpos siguen siendo territorio en los que el Estado comete sus atrocidades. De alguna manera nosotras nos siguen violando, nos siguen matando, nos siguen desapareciendo y eso se hace a través de las fuerzas especiales. No podemos olvidar el caso de Macarena Valdés, que era una activista de la comuna de la comunidad de Tranguil, que desapareció precisamente por ser activista y por ser mujer. Entonces nosotras creemos que de alguna manera ese peligro a los que hombres y mujeres estaban enfrentados en dictadura, nosotras lo seguimos viviendo día a día y con el temor que eso implica, donde además después se ningunean nuestros relatos, no creen nuestras versiones y de alguna forma todo se hace parte de una teoría media conspirativa que cree la sociedad en general. Este conjunto de mujeres, ¿cómo se encontró en la marcha? Éramos de varias organizaciones, pero también mujeres de la sociedad civil. Algunas eran pertenecientes a organizaciones de víctimas y sobrevivientes de la dictadura. Otras pertenecemos a distintos espacios de mujeres, de lesbianas, de feministas. Siempre nos encontramos en marchas, pero hoy día obviamente tenía un simbolismo distinto porque precisamente todas nos sentimos unidas con esta idea de que estamos todas en peligro todavía. Muchas gracias.